Vamos a ver el tema de la religión, si es necesaria para el hombre, ¿verdad? Hemos visto la existencia de Dios, la existencia del alma y si es necesaria la religión. La hermanita Getsemaní les estuvo explicando todo el panorama general de la materia para que más o menos vayan viendo hacia dónde nos dirigimos. Hace una semana atrás la ONU dijo: llevar los niños a la iglesia va contra los derechos humanos. Parece que quieren prohibir que los papás puedan llevar a los niños a la iglesia. Fíjense la locura, están locos, directamente ya es bien satánico. ¿Qué les importa? Los niños nunca les han importado a nadie de la ONU, ¿verdad? No, quieren y están presionando para sacar una ley que los papás no puedan llevar a los niños a las iglesias hasta que sean mayores de edad y elijan solos. Pero fíjense ustedes, ¿por qué entonces tienen que llevarlo a las escuelas a que aprendan la educación sexual y todo siendo chiquititos? Si en el kinder le sacan el poder a los papás de decidir, y ahora se dan cuenta lo que es la malicia y la maldad, hasta dónde llega y sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Así que bueno, estemos preparados para lo que venga, ¿eh? Porque este año han aparecido cosas realmente desastrosas. Otra noticia, se permite, creo que es en Bélgica o Holanda, que los papás puedan violar a sus hijos. Eso ya está permitido, es legal. Y ya no sería violación, digamos, ya no hay problema. Y lo otro es el matrimonio con animales. O sea, que pueden tener relaciones con animales, eso es normal y está amparado por la ley, ¿verdad? Y incluso el matrimonio. Y la otra noticia, todo esto que le digo de verdad, o sea, es tan espantoso. Un hombre de 57 años, un gordo grandote, hecho mujer, no sé cuánto tiempo ya lleva siendo mujer, vestido como mujer, cambió de sexo porque se le ocurrió, ¿verdad? Ya tiene 55, 56 años, algo así. Y aparece con su familia, todo. Y ahora dice que él es una niña de 5 años y se pone como una niñita. Hola. Y así habla y juega con la muñeca y todos en la familia. Ay, pobrecita, porque dice que él tiene 5 años y hay que respetarle que tenga 5. Claro, no trabaja, come, juega todo el día, no hace nada porque tiene 5 años. Esto de lo que le digo parece una cosa rara, que es un, pero es de verdad, está enloquecido el mundo. Se está volviendo loco y Dios está permitiendo eso para castigo del propio de las personas mismas. Porque ya eso, antes, eso parece una película de humor, pero es de verdad lo que le estoy diciendo. En la Argentina, bueno, esto hace como 7, 8 años atrás, un hombre se casó con un delfín, ¿verdad? Hicieron papeles, todos sus bienes, todo destinado, o sea, oficialmente le reconocen su pareja. O sea, para que vean cómo la mente del hombre cuando se aparta de Dios se vuelve una bestia y por debajo de una bestia. Por debajo de una bestia. Y otras noticias más que son de verdad son escandalosas. Uno ni quiere pensar que exista, pero sí existen y es verdad. También, no me puedo acordar el país, si es un país europeo, obligaron a un sacerdote por ley a casar a 2 hombres, ¿verdad? Que aparte eran, uno tiene como 60 años, el otro como 40 y algo, ¿verdad? Y sale la foto que se están besando ahí adelante del sacerdote que los está bendiciendo, ¿verdad? O sea, todo publicidad y obligado a hacerlo porque no podemos ir contra el mundo, ¿verdad? Entonces hay que hacer lo que el mundo diga. Parece como que Cristo no puede decir nada. Cristo se tiene que callar y el cristiano se tiene que callar. Acá lo que corre es el mundo, que es el pequeño Dios que se está imponiendo en todas partes. Se los digo un poco para que veamos. Y cuidado, porque ya hay varios, pero muchos sacerdotes que fueron destituidos por querer vivir la vida de la gracia y por enseñar las cosas. Muchísimos, ¿eh? En cualquier momento, y otro, y obispos que fueron llamados la atención por querer ser, bueno, y cardenales. Está la división ahí, ¿verdad? Se los digo un poco porque nos preparemos bien, sobre todo este año, no sé qué está pasando, este año del centenario de María, está enojadísimo el demonio, está furioso, ¿eh? Como si fuera el último año, no sé qué va a pasar, yo no sé. Lo que sé es que está furioso, se lo dice un exorcista, varios, ¿eh? Y también lo vemos reflejado en la sociedad. Sí, hermanita, ¿qué iba a decir? No, fue una presión de un gobierno a un sacerdote que debía hacerlo. Lo que pasa es que en muchos países ahora hablar de los matrimonios igualitarios, o sea, si uno habla contra la homosexualidad, lo ponen preso. Lo llevan preso a uno. Y también otra declaración que hizo un organismo importante de derechos humanos, no sé qué tipo de organismo, pero están apareciendo estas organizaciones no gubernamentales, donde dicen la Biblia no es la última palabra, es un libro cualquiera. Ya, claro, porque como habla duro contra los homosexuales, contra el pecado, etcétera, evidentemente que hay que sacarlo. Ya no. Si uno dice eso está en la Biblia, ya ahora no significa nada eso. Que está en la Biblia no significa nada. Es como decir está en el diario no sé cuál. Entonces ya cada vez es más difícil, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con los hijos, con los nietos y con los... Porque van a ser las víctimas, ¿verdad? Y en Sodoma y Gomorra se acostumbraron tanto al pecado que les parecía normal todo. Ese es el problema. Lo más grave es que nos acostumbremos. Eso es lo más grave. Porque si uno se acostumbra, es mala señal. Quiere decir que la conciencia de uno se va torciendo. Se va torciendo. No, esto no es así. Clarito, por eso hay que leer las Escrituras, conocer el catecismo, rezar, ¿verdad? Y estar rectificando en el corazón permanentemente las cosas. Porque dentro de la misma iglesia también aparecen cosas, ¿verdad? Bueno, ahora en la Argentina un amigo sacerdote denunció, ¿verdad? Que en la secundaria a los niños le hacían hacer una cosa aberrante. No lo quiero ni mencionar porque es muy feo. Pusieron un maniquí y ya saben qué cosas tienen que hacer los chicos con... Bueno. Y entonces este sacerdote lo denunció. Lo denunció. Y dijo, hay que levantarnos en armas si fuera necesario. Estaba muy enojado. Evidente que no hay que decir eso, ¿verdad? Porque, pero habló claramente a los papás que... Entonces, los periodistas... el padre dijo que hay que levantarse en armas. Y él aclaró, el rosario, la Eucaristía, el ayuno, la penitencia, son las armas del cristiano, lo dice San Pablo, la espada de la palabra y lo que sea. No. Entonces, ¿qué hace el obispado? Lo va a sancionar al sacerdote. ¿Por qué? Porque la palabra levantarse en armas se puede interpretar. Entonces, en lugar de decirle, lo que el sacerdote estaba defendiendo es correcto, usó una palabra no debida, punto. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos usan palabras indebidas? No hay problema. La próxima vez no lo va a decir, si no les gusta. Pero el fondo es correcto. ¿Estaba defendiendo a los niños? ¿A los jóvenes? No. ¿Los sancionan por qué? Porque tienen todo el periodismo mirando al obispo a ver qué va a hacer. Y entonces el obispo se ve... A ver, me imagino que lo van a denunciar, ¿verdad? Y esto y aquello, y como eso... No me hagan lío. A ver, te sanciono. ¿Me entiendes? Lo más fácil. Hacer que la persona... Que es un sacerdote muy bueno. Sancionar al sacerdote. Para que el mundo se quede tranquilo. Para que haya paz. Entonces, la próxima vez un sacerdote no se va a animar a defender nada porque el obispo lo va a sancionar. Son cositas muy sutiles, pero en el fondo va ganando el mundo. Si no lo creemos que va ganando el mundo, observemos cómo estamos desde hace 50 años para atrás hasta ahora, si quieren. O simplemente 20 años hasta ahora. Entonces... Es mentira que se está haciendo, porque ¿saben lo que se dice también? No, hay que ir despacito, prudente, hay que dialogar con las autoridades. No se logra absolutamente nada. Porque si hay dinero y diálogo, la gente, los políticos se quedan con el dinero, no con el diálogo. No les interesa. Entonces, sigue cayendo la moral, cayendo. Entonces no nos sorprendamos que por ahí van a empezar a ir presos y ser sancionados sacerdotes, obispos, cardenales. Hay que tener cuidado. Sancionado no significa que hayan estado mal. Si la ley los sanciona y los pone preso, no quiere decir que hayan estado mal. ¿Ok? Porque todos los santos fueron perseguidos, hasta decapitados, ¿verdad? Los mártires. No quiere decir que si son condenados por las leyes civiles y las autoridades legítimas, sea verdad que están obrando mal. Cuidado. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en las leyes que encontramos por todas partes, no hay que asustarse, porque van a decir, ahora te ponen preso y va, qué escándalo, un sacerdote preso, qué escándalo, cállate la boca, porque si te ponen preso es un escándalo para la diócesis. Ay, me tengo que callar, porque si me ponen preso es un escándalo para la diócesis. Y esto no me lo enseñó Jesús, y el Evangelio de hoy decía que había que estar preparado para las persecuciones. Si me aman, ¿le va a pasar todo eso? ¿Cómo que tenemos que tener cuidado? Porque lo más importante es que no haya lío. Bueno, el Papa Francisco dijo, hagan lío. En este sentido lo dijo, no de salir a pegarle a las personas en la calle, en este sentido, no nos callemos, hay que denunciar los errores. Entonces, eso también, yo digo, nosotros necesitamos tener un laicado efectivo de palabra, de pensamiento y de acción, efectivo, que sepamos defender las cosas, por eso estudiamos, por eso nos preparamos, ¿verdad? Y aprendemos a leer un artículo, aprendemos a interpretarlo. Tratamos de hacer mesas en común para dialogarlo entre católicos, a ver qué te parece, mira esto. Antes había eso, yo no sé si acá tres o cuatro familias se juntan para leer una noticia rara y la comentan como católicos, a ver cómo podemos hacer, esto está bien, está mal. Ya no existe eso, ya, listo, ya está, que lo digan, yo sigo con mis cosas. Eso también hay que tener cuidado. No importa lo que digan. ¿Qué dicen? Ah, bueno, listo, sigo con lo mío. Nada, no pasa nada. Nada. Y Dios me va a pedir cuenta de mis hermanos que están al lado mío también, de la sociedad en la cual yo vivo. Dios me va a pedir cuenta cómo influimos en la sociedad, de qué manera hemos aportado un granito de arena, de qué manera somos sal y luz. Sal que sala y luz que ilumina. ¿De qué manera? Porque no vamos a iluminar adentro de nosotros. Nosotros tenemos que ser luz para los demás, no para nosotros mismos. El Espíritu Santo es luz para nosotros. Nosotros a su vez tenemos que ser luz para los demás. ¿Cómo? Con nuestra obra, palabras, acciones, pensamiento, forma de vivir. Con eso somos luz y somos sal. Yo no sé si ustedes leen noticias, ¿verdad? Pero es escalofriante ver últimamente que cada vez peor, ¿verdad? Y cómo atacan a los sacerdotes y a los obispos, a la iglesia. Ahora la Capilla Sixtina, que está acá, sí. No me extrañaría que en el comentario, cuando empiezan a comentar, le den un palo al Papa. ¿Sí? O lo dejen mal, porque eso es costumbre ya. Siempre para atrás, como nadie conoce historia, o la conocemos mal, atacan con todo la iglesia. Galileo Galilei, la Inquisición, la leyenda negra, vienen a robar acá de España todos los bienes de México y de toda Latinoamérica. ¿No es verdad eso? ¿Tenemos la fe? ¿Qué me importan los bienes? Ni nada, tenemos la fe. Y España no vino a quitarnos eso. El propósito de España fue evangelizar. Que haya habido gente que ha hecho eso, pero en todos lados, eso es normal. En cualquier lado hay malos y buenos mezclados, siempre. Pero el propósito de las expediciones de España a América fue la evangelización, llevar la fe. Ahora llevar la fe es pecado, porque si tú le dices a uno que tienes que ser católico, no se puede. Si tú le dices a alguien, vamos a salir a pescar almas, ya no se puede usar más esa expresión, dicen que no, porque es muy dura. ¿Cómo vas a decir ir a pescar? ¿Qué quiere decir? Deja que él haga lo que quiera. Es la mentalidad relativista, cada uno que piense lo que quiera, que haga lo que quiera, que sea lo que quiera. Si quiere ser un monstruo, que sea un monstruo. Si quiere ser un asesino, que lo sea. Si quiere ser budista, católico, que cada uno, ese es el respeto mutuo. Es una gran mentira, no es respeto mutuo. Porque vivimos en una sociedad, somos seres sociables. Todo lo que se hace repercute en mis hijos, en mis nietos, en la sociedad, en mí, en cada uno de nosotros repercute todo. ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar. Si el hombre entonces se pregunta aquí, estoy en el número 64. ¿La religión es necesaria al hombre? Sí. Por los siguientes motivos. Porque Dios es el creador y somos una criaturita. Eso es humildad. Si yo reconozco que soy criatura, adoro a Dios. Pero si soy soberbio y me creo un Dios, no voy a adorar a Dios y lo voy a atacar, porque yo en mi consideración me creo lo que no soy. Soy criaturita, insignificante, tal es así que si me agarra un infarto, me estoy muriendo, yo no puedo hacer nada. Soy indefenso, no soy dueño de la vida, dependo totalmente, dependo del aire. Si me tapan la nariz y la boca, me muero. Dependo del aire, miren de qué dependo. Dependo de un microbio que me puede matar, de un germen, de una bacteria. No somos nada. Adoramos al que es, y eso es la actitud de una criatura, adorar al Creador. Debemos adorar por derecho natural. Segundo, Dios es el Señor. El hombre debe servirle. Tercero, ya lo vamos a explicar un poquito a esto. Tercero, Dios es el bienhechor de la humanidad. El hombre debe darle gracias. Dios es el Padre. El hombre debe amarle. Dios es el legislador. El hombre debe guardar sus leyes. Dios es la fuente de todo bien. El hombre debe dirigirle sus plegarias. Cada una de estas cosas las vamos a desarrollar un poquito, nada más, porque como está tan claro y tan lindo aquí, que lo pueden ver solo, sencillo, vamos a sintetizar un poquito. Primero, Dios es el creador. El hombre debe adorarle. Lo que decíamos recién, simple criatura. ¿Qué sucedería si un hijo pequeño no respeta a su padre o no lo obedece? Uno se da cuenta que hay algo que está mal en la naturaleza. ¿Qué pasaría si un ser creado, una criatura, no obedece a su creador, no le adora? También es un problema serio, natural, desde el punto de vista natural. Dios es el bienhechor, el hombre le debe dar gracias. La gratitud es un deber. La ingratitud es un crimen. Todos nosotros estamos en deudas con Dios porque nos da todo. Es decir, nos está dando el ser, la existencia, nos está dando el vivir, la ropa, la casa, mis papás. Nada sucede al azar. Y también tenemos un yo personal. Ese yo es único, es irrepetible. Eso no lo puede hacer nadie. Si yo digo voy a hacer algo que tenga un yo, no puedo. Que sea libre, no lo puedo hacer. Ni mi mamá ni mi papá pueden hacer un ser que tenga un yo libre. Ellos pueden colaborar para que venga la vida, pero ese yo personal, ese yo que vivirá siempre, ese que es el a quien se le atribuyen todos los actos, ese yo no muere. Ya dijimos que eso es el ser personal, no se destruye, él se separa del cuerpo, el alma, y sigue estando ese yo, que va a tener su plenitud cuando se vuelva a juntar con el cuerpo. Pero ese yo es indestructible. ¿Cómo mi mamá y mi papá me pueden dar algo indestructible? Eso es creado, el alma es creada por Dios. Entonces debemos gratitud a Dios. Tercero, Dios es el Padre, por tanto el hombre debe amarle. En una familia donde un hijo no ame a su padre, decimos que es un mal hijo. Y aquí también, si es mi padre, debo amarle. Por el hecho de ser mi padre, mi madre, la Virgen, un hijo que olvida y descuida a sus padres es un mal hijo. Un hijo de Dios que descuida los deberes con su padre Dios también es un mal hijo. También, otro punto, Dios es legislador. El hombre debe observar sus leyes. Nadie puede negar la existencia de la ley natural que Dios impone al hombre. Hay leyes naturales. Yo aquí no tengo una pizarra, ¿verdad? Porque no. Pero a ver si me logran entender lo que digo. Existe la ley, en primer lugar. Dios es la misma ley que subsiste por sí mismo. Él es, no solo es el legislador, es la ley eterna. Se llama la ley eterna, porque Él, todo lo que pone en la creación es una participación de Él. Entonces se llama a Dios ley eterna. Él es la ley eterna. Cuando Él crea, por ejemplo, el mundo, cuando digo mundo no es solo la tierra, es todos los astros, el sol, todo. Los animales, los vegetales, todo, minerales, todo, ¿verdad? Cuando Dios crea, pone leyes. Esas leyes se pueden descubrir muy fácilmente. Todo el mundo descubre leyes, porque están en la naturaleza. Los científicos lo que hacen es descubrir las leyes, que están en las cosas, y que no varían, y no pueden cambiar. Esas son leyes naturales. Esas leyes naturales no pueden variar. Siempre que tires una piedra hacia arriba, te va a caer hacia abajo, por decir así, ¿verdad? Son leyes que están puestas en la naturaleza. Es decir, yo no puedo respirar si me tapan la nariz y la boca. Hay una ley, si yo no respiro, me muero. Si no como, me muero. Son leyes que ya están. Si no tomo agua, me muero. Si me meto al fuego, me muero. O sea, esas son leyes. La ley, el fuego tiene sus leyes. La lluvia, la nube, todo tiene su ley, todo. Ley natural. La conciencia que tenemos, que nació con nosotros, está con nosotros siempre, es una forma de conocer la conciencia, también tiene leyes. Sé lo que está bien y lo que está mal, naturalmente, las cosas más gruesas, es decir, los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son de ley natural, los 10. Lo que pasa es que fueron además revelados, por si hay alguien que dice yo no sabía, ¿verdad? Pero además son naturales. No se puede matar, te lo van a decir todos, no se puede matar, está mal. ¿Pero quién te dice que está mal matar? Todos, pero después en el concreto, no hay problema, puedes matar a quien quiera, ¿verdad? A los niños sobre todo, abortar con tantas mentiras para decir que no hay vida ahí, porque si llega a haber vida, claro, no se puede matar, todo el mundo lo reconoce, hasta los más malos, pero ¿qué tratan de hacer? Decir que eso no es vida, porque si dicen sí, es un niño, tienen problemas. Tienen que decir, no, eso no es un niño. Deben decir así. Porque la ley, porque la conciencia se lo... No pueden engañar en la ley natural. Tienen que buscar engañar de otra manera. Robar está mal. Entonces no van a decir, no. Robar está... No, no es que esté bien robar. Pero si el político te pide que le des 400.000 millones de pesos para ver si te deja hacer tal cosa, entonces sí está bien. ¿Verdad? Porque es una manera de incentivar. No. En la explicación buscan la manera de que se elimine la palabra robar, porque molesta. Bien, entonces están las leyes naturales. Primero, Dios es la ley eterna. Las leyes naturales son participación de Dios. Dios no, cuando crea, no inventa. Dice, a ver, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer esto? Esto lo voy a hacer... A ver, ¿robar va a estar mal o va a estar bien? A ver, ¿cómo podemos hacer? No, vamos a poner que está mal. No, eso no lo hace Dios. No lo puede hacer Dios. Robar siempre va a estar mal. No lo tiene que decretar Dios. Eso es la naturaleza misma de Dios, plasmada en la naturaleza. No sé si me entienden. Lo malo, naturalmente malo, lo naturalmente malo, siempre es malo, no porque Dios lo decretó, sino porque es así Dios y así son sus obras. Eso es lo bueno. No inventa nada. El hombre sí puede crear una ley que esté mal, pero Dios no. Eso se llama la ley natural. Y la otra ley es la positiva de Dios. Dios, a su vez, puede revelarse y decir, dar a conocer cosas. Se llama ley positiva divina. En contraposición de la ley natural, decimos ley positiva divina. Porque está expresado, no está en la naturaleza. está expresado, pero esa ley positiva de Dios va siempre en armonía con la ley natural, nunca se contradice, porque las dos vienen de Dios. Una fue dicha, sobrenaturalmente revelada, y la otra ya está en la naturaleza. La ley natural ya está. Y la ley divina positiva fue expresada, es dicha por Dios, a través de su profeta, lo que quiera, que ya vamos a llegar. Entonces estamos hablando, primero, ley eterna es Dios. La ley natural está en toda la creación plasmada, no porque Dios la invente, sino que hay una participación del mismo Dios en las cosas. Lo bueno es bueno siempre y lo malo siempre es malo naturalmente. Dicen, Dios perdona siempre, ¿no? El hombre a veces, la naturaleza jamás, ¿ve? Porque es algo que está ahí. Bien, entonces, después la ley natural, la ley divina positiva, la que estoy diciendo que Dios revela, y hay otra ley humana positiva. Es la que el hombre establece, que debe estar en armonía con la ley natural y por tanto con la positiva divina también. Si está en armonía con la ley natural, no se va a contradecir con la revelación. Entonces, cuando un político, sea de cualquier parte del mundo y de la historia, escribe una ley, un legislador escribe una ley, esa ley debe responder al orden natural, si no, no es ley. Si contradice la ley natural, no tiene fuerza de ley, aunque te digan, vas preso si no lo haces, lléveme preso, pero no lo voy a hacer. Por ejemplo, la ley del aborto, o leyes en China, donde no, los papás podían tener solo un hijo. Si tenían dos, era obligación abortar, o vas preso no sé cuántos años si no abortas. Ahí hay que poder decir, yo no aborto, aunque haya una ley, es que vas a ir preso. Si tú no abortas, vas preso. Es ilegal no abortar, ilegal para la parte humana. Es aquí cuando Dios dice hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. En este punto, porque si contradice la ley natural, no debemos obedecer en conciencia. Ninguna ley humana positiva que se promulgue, que vaya contra la ley natural, estamos obligados como cristianos a no obedecer, porque es pecado. Contra la ley natural, por ejemplo, que me legislen diciendo un papá puede violar a su hijo, va contra la ley natural, no lo debemos aceptar ni hacer, ojo, ni hacer, pero tampoco aceptar, pero va contra la ley natural. La homosexualidad proclamada, defendida y legislada detrás, es decir, soportada con una ley, es falsa esa ley, es falso, no hay que obedecer. Si yo obedezco porque me ponen un revólver en la cabeza o me dicen, tú eres sacerdote, si tú no casas a estos dos hombres o a estas dos mujeres entre sí, si no lo haces, vas preso de por vida. Mire, ahorremos el trabajo, lléveme, ya, bendito sea Dios. No, vas a hacer un escándalo. No me importa ningún tipo de escándalo. Es aquí hay que poner la cabeza. Aquí hay que poner la cabeza, como San Pablo, que se la cortaron. Esto es, porque el poquito tiempo que me queda de vida, ¿para qué me sirve? Porque ya estoy definiendo mi eternidad. Con esto defino la eternidad, ya es suficiente. Y es una hermosa prueba para el Señor, ¿verdad? Pero quedó claro, ¿verdad? Que tenemos Dios, la ley eterna. La ley natural está plasmada, es la participación de esa ley eterna de Dios en la naturaleza misma. No puede tener error, ley natural. Luego, la ley divina positiva es lo que Dios revela al hombre, que va siempre en armonía con la ley natural, siempre, nunca va a estar en contraposición. Si dice que tenés que ir a misa todos los domingos, santificar la fiesta, te vas a dar cuenta que naturalmente te hace bien el descanso de una vez a la semana, y está probada por los médicos, que el ser humano necesita descansar una vez a la semana, y olvidarse un poco, dedicarse a su familia, todo eso, o sea, es parte de la ley natural. Y después está la ley humana positiva, que puede ser buena cuando está en armonía con la ley natural. Y si está en contra, no es ley, no tiene fuerza de ley. Y hay otra ley también, porque la ley positiva humana puede ser de primer orden, es decir, aquellas que pueden tocar la ley natural, o no, o de cuestiones prácticas. Por ejemplo, que el semáforo esté rojo y yo no pueda pasar, puede ser que tenga otro color, no hay problema. Eso lo legisla cualquier político, hay que hacerle caso, no hay problema, porque son cosas convencionales, se llaman, leyes convencionales, se ponen de acuerdo, pongamos así, cuando sea rojo, ok, hay que obedecer siempre. Eso nunca va a ir en contra de la ley natural, las leyes convencionales, siempre y cuando no se convengan cosas contra la ley natural, ¿verdad? Pero me refiero a que no están necesariamente conectadas con la ley natural. Es una cuestión de disciplina y de orden en la sociedad nomás, ¿no? Bueno, creo que esto es importante. Entonces acá se pregunta si debemos obedecerle a Dios. Dice, Dios es el legislador, el hombre debe observar sus leyes. Nadie puede negar la existencia de la ley natural. Están, debemos obedecerlas, amarlas, vivirlas. Si el hombre no sigue la ley que está grabada en su corazón, peca, ¿verdad? La otra, Dios es la fuente de todos los bienes. El hombre debe elevar a Él sus plegarias. El hombre no tiene nada, todo es recibido, todo es recibido. Adorar a Dios, ser sumisos, ser gratos, agradecidos, amarle, expresar nuestro amor a Él, es algo que va en la naturaleza del ser humano. Debería ser ejecutado, porque si está en mi naturaleza, yo puedo hacer caso de eso o no. Si yo dejo que mi corazón sea grato, si dejo que lo que está en mí aflore y se profundice, yo tengo profundos deseos de reconocer un ser superior, tengo que amarlo y tengo que buscar la manera de servirle y de buscar la verdad, ¿no? A partir de ahí uno busca la verdad siempre. Bueno, otro puntito. ¿Necesita Dios de los homenajes de los hombres? Es decir, ¿Dios necesita que el hombre le adore? ¿Tiene necesidad de eso? ¿Necesidad absoluta? No. No necesidad absoluta, porque Dios es Dios sin que el hombre existiera y sin que existiera toda la creación. Siempre es Dios feliz. Feliz, no le falta nada. Si le hubiera faltado algo, no sería Dios. Esto vamos a entenderlo bien porque nos llena de ternura y de amor a Dios. Dios es siempre feliz 100%. Si no hubiera creado ángeles y todo lo que conocemos y a los hombres, ¿Dios sigue siendo feliz siempre? ¿No le falta nada? ¡Nada! Entonces ahora vemos, entonces ¿por qué lo hace? ¿Puro amor? ¿Puro amor? No tiene necesidad de nosotros, puro amor. Y cuando Él pone leyes es porque nos quiere, no para que nos torture. Él no tiene esclavos. Dios no tiene, ni necesita esclavos. A donde uno le dice, haz esto, ley acá, no necesita, ni quiere eso. Las leyes son porque eso es parte de la naturaleza del hombre. Y si nos cuesta hacer las cosas que nos pide es porque tenemos una inclinación al pecado, por el pecado original que llevamos y una transgresión que hubo. Pero Dios no se complace en poner leyes. Él es legislador porque ama. Es legislador porque ama, pero no, perdón, no se complace en ver torturada a una persona que tenga que cumplir cosas. Pero de hecho, en la vida que llevamos, en la condición que estamos en este mundo, sí es penoso ciertas cosas hacerlas. Claro que son penosas. Pero Dios quiere que tu amor esté por encima de lo que te es dificultoso y ese es el amor que Él quiere que tú tengas en el momento que te llame para estar con Él. Porque el amor tiene que salir de ti, no te lo pueden poner adentro. Es decir, el amor tiene que salir del ser libre. El amor supone la libertad, no te lo pueden encajar como una cápsula adentro para que ya... Eso no es amor. El amor es la libertad absoluta. Yo siempre me acuerdo, como sacerdote he pasado por tantas, pero me acuerdo cuántas veces han venido jóvenes diciendo: padre, yo quiero una chica muy buena, es muy virtuosa, todo, pero no me quiere. Y yo le digo, la busco, y cada vez me dice: ay, qué pesado, y cada vez peor. Le digo, porque claro, y en la medida que le busque, se te va a cerrar más. Porque tú no respetas la libertad de la persona, no puedes comprarle el amor. ¿Qué quieres regalarle? Y le regalaba cositas, y venía, le traía cosas. No, no, no le vas a comprar el amor. En la medida que tú le insistes, se va a cerrar más, porque le coartas la libertad. Haz al revés. Muéstrale que no estás interesado, que no importa, que amas a otras, que hay tantas personas para amar, y va a ver cómo, ¡pum!, cambia la cuestión. Te va a empezar a decir, no, no, a ver, ahí cambia, porque le estás dando libertad a la persona, la libertad de elegir. El amor surge ahí. Lo mismo en los matrimonios, ¿verdad? Que el esposo o la esposa lo persiguen y lo persiguen y son celosos y lo persiguen. Le están matando el amor al otro, lo matan, lo cierran. En lugar de respetar que eso vaya creciendo, uno tiene que ser bueno con el otro y servirle, y ahí crece el amor. Pero no demandarle y exigirle, porque se cae eso. Por eso también, de alguna manera, la espiritualidad cristiana, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Cuando le imponemos la fe y todo eso, es que tenemos, no se impone. Uno tiene que... ¿Qué hace con los hijos? Cuando los hijos ven que la mamá y el papá vienen de misa contentos y hablan de las cosas de misa y de Dios, y los niños, yo quiero ir, o sea, se transmite eso. Eso se suscita por el ejemplo de los papás, pero los papás no lo pueden llevar de la oreja, te vas a quedar, porque van a odiar la misa, van a odiar el sacerdote, todo, ven una imagen, todo le cae mal, gordo, todo es malo. Entonces nunca va a entrar a una iglesia, porque no es así. Dios en la Sagrada Escritura exige al pueblo de Israel que le ame, lo exige, porque es un pueblo elegido, un pueblo libremente elegido y aceptado. Hay un compromiso entre el pueblo de Israel y Dios, hay un pacto de alianza, es el pueblo del Señor. Y tiene derecho el Señor a exigirle el compromiso de sus padres con él. Solo van a encontrar en la Sagrada Escritura, pero van a encontrar en muchas partes donde invita con una ternura. Por ejemplo, el que quiere venir a mí, niéguese. El que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, cargue la cruz y siga. El que quiera venir a mí, ¿verdad? Si alguno me ama, cumplirá mis palabras. Y el Padre le amará. Uno me ama. No lo agarra del cuello. Ámame, ámame. No, no, fíjense la delicadeza que tiene Jesús siempre. Pedro, ¿me amas más que esto? Pregunta, sugiere. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a ir a preparar un lugar y cuando vaya vendré y lo buscaré conmigo. O sea, son propuestas de amor al alma, ¿verdad? Le propone amarles, da la vida por nosotros, nos muestra cómo nos ama en el sufrimiento, en toda la pasión, en las llagas abiertas. Entonces hay que tener cuidado, tenemos que mostrar cuán bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dice el Salmo. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Ahí claro que surge el amor. Entonces a veces vienen los papás preocupados: padre, nosotros siempre lo hemos llevado a misa, siempre estuvo, y ahora es grandecito y ya no va más. ¿Y ustedes cómo viven los papás la misa? Porque si los papás vivieran de verdad enamoradísimos de las cosas de Dios, se transmite, eso se transmite. Son fallas nuestras. Yo también, como sacerdote, yo no sé transmitir todo el amor. Yo también, a alguno le puedo ayudar, pero no. Y Dios me va a pedir cuenta, porque yo también tengo que transmitir el amor a mis fieles, a mis hermanitos, mi hermanita. Y no tengo todo el amor que tenga que tener para transmitir nada. Pero tengo que esforzarme un poquito. Y bueno, sé que también eso es importante, ¿verdad? Y Dios tiene que tendrá misericordia de nuestros límites. Pero ya les digo, es importante hacer... desear a Dios, que lo deseen libremente. Porque si uno lo hace porque no le queda otra, eso no es amor. Eso no es amor. Tú puedes cumplir toda tu vida con el Señor porque debías hacerlo, pero eso no te enamora, eso no te hace crecer en amor, no te sirve. No digo que abandones a Dios, sino que lo empieces a amar. No que lo abandone, que te sirva. Es decir, trata de que tu relación con Dios de verdad sea relación amorosa con Dios, que no sea una imposición, ¿verdad? Que no sea un cumplir. Les pongo el caso del joven, estamos hablando de las leyes, por eso, el joven rico. Señor, contento ese joven rico venía, ¿verdad? Señor, desde chiquito, bueno, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Porque estaban todos ahí, querían que... Él dijo, ¿qué debo hacer? Porque él sabía que tenía que cumplir los mandamientos. Y Jesús le dice, bueno, y Jesús ya le conocía el corazoncito, ¿verdad? Y amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificarlo, le dice los mandamientos. Señor, desde chiquito todo eso lo he puesto, lo he practicado. Ahí está. ¡Oh! ¡Cumpliste! Todo lo he cumplido perfectamente, cumpliste. Pero Jesús veía que era un hombre que cumplía. Y le dijo, te falta una cosa. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Él cumplió, ¿verdad? Para estar bien él. Él cumplió porque se sentía bien cumpliendo. Porque tenía bienes y todo lo hacía bien. Su dinero, sus bienes, su fe, todo estaba ordenadamente y controlado por él. Todo. Cuando le rompieron el control, porque la muerte es, te rompen el control. El controlito que tenemos del televisor, te lo rompen, no controlas nada. La muerte es, no tienes tiempo de controlar nada. Es el anticontrol total. Controla el Señor ahí, ¿verdad? Y entonces se puso triste, triste, y se fue triste. ¿Por qué te vas triste si cumpliste con todo? Es que me piden algo que no puedo dar. Entonces nunca has amado. Eras un gran cumplidor de la ley, pero nunca has amado. Eras un gran observador de la ley, pero no has amado. Eres legal, pero no estás enamorado. Hay una gran diferencia. Dos entraron a orar. Entró un fariseo, decía, Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano que está ya lejos, que no se anima ni siquiera a acercarse. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo. Y hacía la letanía de lo que era él ante Dios. Y despreció a su hermano pecador, que estaba ya al fondo. Y el otro no se animaba a decir nada, se golpeaba, decía, piedad, piedad. Y Jesús dice, ese fue justificado, este otro no. Entonces, no es cumplir. Cuando uno va a misa, no es cumplir, es amar. ¿Quieres amar tres veces por semana? Ve a misa tres veces por semana, a amar. Claro que el que ama cumple los mandamientos, ¿verdad? Porque el que ama no lo deja eso en el plano de la abstracto, sino que lo hace concreto, lo concretiza en la práctica, ¿verdad? El que ama cumple los mandamientos, porque cuesta también manifestar el amor. Y aunque uno está en misa sin deseos, y le cuesta, ¿dónde está el amor? Supongamos, estoy en misa, ay, misa, cómo me está costando, no me puedo concentrar. ¿Dónde está el amor ahí? En el esfuerzo que tienes a pesar de no sentir nada. ¿Cómo quieres? ¿Cómo buscas? Terminó la misa y dijiste, ay, todo el tiempo distraído, pero estuve luchando. Ese es amor. Esa lucha que hiciste es amor. No importa que no sentiste bonito, no. Eso es amor. Pero no es amor solo cumplir, sino la batalla que has tenido por querer estar de la mejor manera. Entonces eso sí es amor. Entonces, ¿necesita Dios del culto, del homenaje del hombre? No. Es por puro amor eso. Ah, bueno, gracias, hermanito. Acá pueden leer ustedes un poquito más, ¿verdad? Si yo le leo todo, ¿para qué tienen el libro, verdad? Entonces vamos haciendo resumen. Se habla de derechos humanos y nos preguntamos, ¿no hay derechos divinos? ¿A quién le importa los derechos divinos? A ver, ¿ustedes escucharon alguna vez que derecho humano cada rato, pero derechos divinos? Nadie. Los derechos de Dios. Dios tiene total derecho de todo. Nosotros tenemos algunos. Pero primero tenemos los deberes. No hay un derecho si primero no hay un deber. Esa es la ley natural. No nacimos con derechos. Los derechos son adquiridos porque hay un deber. Y en base al primer deber tienes tus derechos. ¿Cómo vas a nacer teniendo derechos? ¿Cuándo los adquiriste? Tenemos un deber con Dios de gratitud en primer lugar. La gente dice, tenemos gratitud por la vida, ¿no? Gratitud a Dios, Él es la vida. Lo que tienes es participación de Dios. Claro, gratitud por Dios que te dio la vida, no gratitud a la vida, como si fuera un Dios personal. Gratitud a Dios porque te ha dado la vida. Bueno, ¿puede Dios dispensar de la religión al hombre? ¿Puede Dios decir, bueno, te dispenso que no tengas religión? Tú puedes ser ateo. Eso se pregunta. No, porque Dios no puede renunciar a sus derechos de creador. No puede, le haría daño a una persona que le diga, ¿verdad? Ah, y otra cosa que voy a aprovechar de decir. Una vez una persona me decía, pero ¿por qué? Si emborracharse fuera algo lindo, algo bueno, ¿no? Yo lo haría. Bueno, ahí me nombraba varios vicios, ¿verdad? Que no hace falta. Yo lo haría. Yo no lo hago porque sé que eso a Dios no le gusta. Pero cuidado. Cuidado. No. Aunque Dios no me diga nada, lo malo es lo malo. Lo malo es lo malo. Te hace daño. Aunque Él no te diga nada. Robar está mal. Tú no lo debes ni desear. Y si deseas lo contrario al robo, te haces bien. Te haces bueno adentro. Te haces bueno. Y así con todas las demás cosas. Eso es importante también. Es decir, desear lo bueno. No soportar lo malo, así que diciendo, no, hay que aguantar de no hacer lo malo, porque revientas, explotas, porque estás entendiendo mal la moral cristiana. No es aguantar solamente, porque sí está, la continencia es una virtud, contenerse. Tengo ganas de seguir comiendo chocolate, me debo contener, porque me va a hacer mal al hígado, o sea, tengo un límite. La continencia es virtud, ¿verdad? Pero es continencia que yo tengo que tratar de hacerlo por amor, porque si solo aguanto, en un momento psicológicamente estallo y me como todos los que hay en un momento. Y después voy llorando a pedir perdón. ¿Pero por qué? Porque no estoy haciendo, estoy aguantando psicológicamente, voy a explotar. Debo desear lo otro y encontrar las razones por el cual desear lo otro. Lo bueno, desear lo bueno. Es decir, ser sobrio, desear la sobriedad en la comida. Está bien comerte un chocolate, pero ahora aprende y gusta de eso, de que has controlado, gusta de ese control, que te hace bien. Y entonces nunca va a estallar tu cabeza, tu psicología, tus pasiones no van a explotar. Porque una olla donde tú pones agua a hervir, si la quieres tapar, puedes aguantar hasta un cierto punto y después explota. Sale por algún lado el vapor o explota. Lo mismo pasa con el ser humano. Estamos invitados a hacer las cosas por amor. Y las que nos cuesta hacer, porque las pasiones se van en contra de ello, no es solo, cuando digo no es solo, también está la continencia, digo no, pero además lo trabajo con la mente, mostrando las razones buenas que tiene el no cometer ciertas faltas, lo lindo que es no hacerlo, porque ese es el trabajo de la virtud adentro del hombre. Entonces no se trata de no hacer. Padre, puedo hasta hoy es ayuno, viernes de cuaresma. Bueno, ¿cómo es el ayuno, Padre, el viernes santo? ¿Puedo comer un pancito a la mañana o cuando uno plantea así, eso es legalismo. No es una persona que está haciendo las cosas, hay que tener cuidado. Porque la persona que ama, ¿qué hace? Lo voy a hacer de la mejor manera, por las dudas, ni voy a comer nada, ni pregunto nada. No, me lo hago todo, como venga, no hay problema. Y si tengo que comer algo, porque estoy medio mareado, lo como con total libertad, sabiendo que el Señor quiere que yo coma porque no quiere que yo esté mareado, que me desmaye. No hay problema, eso es entender a Dios. Es entenderlo, se llama libertad de espíritu y es una virtud. Pero la libertad de espíritu siempre está en orden del amor, no del egoísmo. Libertad de espíritu, me quedo durmiendo, ¿eh? Pero cuidado. Entonces, o libertad de espíritu... No voy a rezar. La libertad de espíritu me lleva a un acto mayor de amor distinto, que me hace saltear una ley por otra mejor y más profunda. Por ejemplo, una ley me dice ir a misa el domingo y otra me dice amar al prójimo, y tengo un enfermo en mi casa en el cual yo no me puedo retirar porque está delicado y pierdo la misa del domingo. Entonces, ¿qué me dice la libertad de espíritu? Quédate ahí, tienes que asistir a tu hermano ahí, no tienes con quién dejarlo, te tienes que quedar. Eso es lo que Dios te dice, eso es amor. Y te estás salteando una ley, pero por otra ley, mucho mayor, no menor. No menor, sino mayor. No puedo comer carne un viernes, porque los viernes no se hace penitencia, ¿verdad? No se come carne. Y voy a visitar una familia y me sirven con mucho amor, padre, aquí, o a quien sea, mira, te he preparado un taquito aquí, mira qué bonito. ¿Qué le voy a decir? Ay, hoy es viernes. Yo noto que lo voy a ofender con el amor con lo que está. Lo voy a comer, tranquilo y con mucha alegría. Cuando llego a mi casa, bueno, duermo en el suelo hoy. Duermo en el suelo. O, no sé, hago una pequeña penitencia, me rezo un rosario, y ya lo reemplazo. Porque ¿dónde está? ¿Por qué tú comiste carne? Por amor a la persona que con tanta generosidad me preparó el plato. Pero después lo reemplazo por otra cosita en ese momento. ¿Me entienden? Entonces es importantísimo entender el amor de Dios. Es decir, entender que Dios es bueno, es muy bueno. Porque la vida espiritual no se sostiene con fuerza, fuerza y voluntad revienta. Eso no es ser, el ser humano no es eso. Tiene una inteligencia, tiene voluntad y tiene sentimientos, pasiones, emociones. Tiene que amar a Dios todo integrado. Todo el ser de uno tiene que amar a Dios. Hasta la parte sensible ama a Dios. Bien, otro punto. ¿La religión es necesaria al hombre? Sí es necesaria. Primero, si se puede, si se debe establecer y si se puede. Ahora, ¿es necesaria? Es decir, si yo la omito, ¿qué pasa? ¿Es necesaria? La palabra necesario es lo importante aquí. Y se pregunta, ¿el hombre puede ser feliz sin religión? Respuesta, no. Sin religión el hombre no puede ser feliz ni en este mundo ni en el otro. Sin religión no se puede ser feliz ni en este ni en el otro. Yo me acuerdo una vez, bueno, yo he estado clase en las universidades y venían las preguntas de los jóvenes. A mí me gustaba siempre pelear con los jóvenes así en el buen sentido, ¿verdad? De hablar y bueno, hacíamos debate. Y uno era el siguiente. Me decía, ¿y si yo me porto bien y no hay Dios? ¿De qué me sirvió? No te preocupes, no te vas a dar cuenta. Si no hay Dios y no hay nada, no te preocupes, no te va a agarrar remordimiento, porque si te mueres y no hay nada, ni te vas a dar cuenta. Pero si hay y no vives, sí te vas a dar cuenta, te vas a lamentar, te va a doler y es eterno. Además, si vivieras como si Dios existiera, vas a ser feliz en esta vida también, porque es muy lindo. Por la conciencia que tenemos que no nos remuerda, es muy lindo vivir haciendo el bien. Te da algo, porque lo tenemos en la. Si tú vives mal, estás en esta vida con remordimiento, estás mal, estás en crisis. Y la poquita vida que te queda acá, si no hay Dios, no te sirve ni siquiera ese poquito que estás acá. Si tú vives como si Dios viviera, ya tienes una felicidad, una esperanza, y después te espera lo otro. Fíjese las razones por las cuales conviene creer en Dios, ¿verdad? No digo que esas son las razones que tenemos que usar nosotros, pero digo, al ateo le vienen malos razonamientos, ¿verdad? Después, hay que hacer cálculos matemáticos. Comparemos 70 años con 1 millón de años. Si yo invierto 70 por 1 millón, yo les cambio a ustedes 70 pesos por 1 millón. ¿No están contentos? ¿O no? Están contentos. 1 millón es más que 70. Ahora, ¿y si es 70 años por 1.000 millones? ¿O 100.000 millones, o billones, o trillones, y si quieren, 70 años por la eternidad que no tiene fin? Fin, eso no lo podemos entender en nuestra cabeza, porque no estamos acostumbrados a lo que no tiene límites, ¿verdad? A lo infinito, no lo podemos captar porque somos finitos y estamos en contacto con lo finito. Y lo infinito y lo eterno no lo podemos experimentar, pero lo podemos hacer más o menos algo aproximado. No va a terminar más. 70 años y no va a terminar más. Si no hay nada del otro lado, no te preocupes, vas a morir en paz esperando al Señor. Pero si llega a ver, vas a tener eso que estás deseando eternamente. Y si no, y si vives como si Dios no estuviera, vas a estar lamentándolo eternamente. Estos son razonamientos puramente humanos, que no es lo que tenemos que razonar nosotros. Es para que sirva a un ateo a darse cuenta que estamos invitados a invertir y que todo es ganancia. Todo es ganancia, incluso en este mundo. Todo es ganancia. Entonces dice aquí, por eso, ¿puede el hombre ser feliz sin religión? No, sin religión el hombre no puede ser feliz, ni en este mundo, ni en el otro. El hombre no es feliz en este mundo, sino cuando sus facultades están plenamente satisfechas. Es así que solo la religión puede dar tranquilidad al espíritu, paz al corazón, rectitud y fuerza a la voluntad. Luego, sin religión, el hombre no puede ser feliz en este mundo, en este. Fíjense. Porque dicen el católico, católico, amargado en este mundo, no sirve para nada, no le gusta nada, todo penitencia, dolor, ¿no? Ese es un concepto de la persona totalmente equivocado. Es algo que esa persona tiene en la cabeza, que no es la religión así. El que hace un ayuno lo hace porque quiere hacerlo con alegría. Y si le cuesta, se sobrepone. ¿Y eso no está mal? ¿Sobreponerse? ¿Qué problema hay? No puede ser feliz tampoco en la vida futura, porque sin religión no puede alcanzar la felicidad, que es la posesión de Dios. Soberano bien. Así, todo lo que la religión pide al hombre para conducirle a la felicidad eterna es el permiso de hacerle feliz en la tierra. El hombre, y hay que tener cuidado lo que se dice felicidad. Un católico, cuando habla de ser feliz en la tierra, habla distinto de un mundano. Debe hablar distinto. Porque ser feliz, como lo entiende, ¿cómo entiende la felicidad un mundano? Que tengas todo, que no te falte nada, que tengas todo el dinero, que tengas mujeres, lo que tú quieres, o hombres, lo que quieras. Eso es ser feliz. ¿Verdad? Es la concepción falsa, es lo que te mata, lo que no te va a dejar feliz porque la conciencia te lo va a demandar permanente. Eso es lo que sucede. Entonces, el concepto cristiano de felicidad es esa paz, el gozo, la esperanza de la vida eterna, el estar contento haciendo el bien. Esa es la felicidad. Entonces, por eso la Virgen le dice a Santa Bernardita, no te prometo la felicidad en la tierra, como lo entiende el mundo, obviamente, ¿verdad? Porque sufrió muchísimo, pero fue dichosa, fue feliz en su corazón, murió con mucho gozo, de hecho murió con una sonrisita, de hecho todavía está el cuerpo incorrupto y uno la ve con su sonrisita en los labios, ¿verdad? Y una hermanita carmelita que murió ya directamente, está así sonriendo, pero ¿no la conocen ustedes? La foto salió por internet ahí, muy, muy bonita. Una hermanita de Argentina, conocida nuestra, carmelita, de un Carmelo muy bueno el Carmelo, bien firme, bien fiel a Santa Teresa, San Juan de la Cruz y a la doctrina católica, muy bueno. Íbamos nosotros siempre a celebrarle misa a esas hermanitas carmelitas, muy sacrificadas, muy entregadas, y estaba esta que es hermana de un sacerdote también, y murió sonriendo, pero bien feliz, estaba riendo, murió riendo. Yo, si puedo traerle la foto, se la voy a mostrar, ¿eh? O pongan ustedes carmelita que murió sonriendo, ahí le va a salir la foto, ¿eh? En realidad, yo he visto muchos morir, como uno antes, yo me ocupaba iba a los hospitales de noche en la emergencia y veía cómo moría la gente, o sea, he visto morir mucha gente. Y vi la diferencia. He visto gente que no quería el sacerdote y gritaba desesperado, aferrándose a la cama, así, ¡ah! Y mal, feo, feo, retorciéndose, muy feo, muy feo. Y otros con una gran paz y una sonrisa, así, con impresionante, ¿verdad? La diferencia. Bueno, yo le conté el caso de, ¿se acuerdan? Que de José. Nunca le. Pues sí, ya les conté como 10 veces el caso de José. ¿No? uno que se levantó de la cama que aparentemente había fallecido, ¿verdad? Porque se fue para atrás y boom. No, porque ya basta saber que hay felicidad. Es muy largo. Bueno. La inteligencia, vamos a ver el tema de si es necesario para el hombre. Miren, la inteligencia necesita de la verdad. Después vamos a ver el corazón, la voluntad. La inteligencia necesita de la verdad. Necesita de la verdad infinita que solo se halla en Dios. Luego, ante todas las cosas, la inteligencia necesita del conocimiento de Dios, su principio y su fin. El corazón del hombre necesita también del amor de Dios, porque ha sido hecho para Dios y no puede hallar reposo ni felicidad sino amando a Dios, su bien supremo. Ni el oro, ni los placeres, ni la gloria podrían jamás satisfacer el corazón del hombre de sus deseos. Son tan vastos que no bastan a llenarlos todas estas cosas finitas y pasajeras. Por eso, todos los santos, todos los corazones nobles, todos los hombres hallan en la religión una alegría, una plenitud de contento que no podrán dar jamás todos los placeres de los sentidos y todas las alegrías del mundo. La voluntad del hombre necesita de una regla segura para dirigirse hacia el bien y de motivos capaces de sostener su valor frente a las pasiones que hay que vencer, a los deberes que hay que cumplir, a los sacrificios que hay que hacer. Pues bien, solo la religión puede dar a la voluntad esa firmeza, esa energía soberana, mostrándole a Dios como el remunerador de la virtud. Miren, una persona que ama a Dios es capaz de darle lo que sea a una persona. Una persona que ama a Dios y cree en la vida eterna puede renunciar a sus bienes y ayudar a alguien. En cambio, el que solo vive para este mundo, no. ¿Le cuesta mucho? No. Ni dar la vida, ni que hablar. ¿Cómo voy a dar la vida? No. Es contagiosa la enfermedad de aquella persona, no la voy a tocar. Salgo corriendo. ¿Por qué? Porque mi vida es esto. Es esto de la tierra y hay cuando pienso en la muerte. Entonces no le vas a dar nada a nadie. Eres un egoísta. El egoísmo se apodera del corazón del hombre cuando el hombre no cree en Dios ni espera la vida eterna. Entonces, ¿quién es el que da la vida por sus hermanos? El que tiene esperanza eterna. Ese sí, el que cree en Dios, en la vida eterna, sí lo puede hacer y lo desea hacer. Y se conocen mucha gente que quería morir mártir. José Sánchez del Río, él decía: nunca encontré el cielo tan fácil, quiero morir, quería morir mártir, que lo mataran por Cristo. Uno dice: pará, invirtió bien, es un santo, tiene la corona eterna allí, no pasó por el purgatorio porque es la máxima expresión del amor. Entonces muere mártir y deseaba morir mártir. En cambio, el que vive en este mundo desea no morir, porque ya eligió, no ve otra posibilidad. Y esto Jesús lo dijo, el Evangelio de hoy, si ustedes lo escucharon, que el que lo sigue va a ser perseguido, humillado, calumniado, lo que sea, matado, todo. Entonces, como político hubiera fracasado en el mundo de hoy Jesús. Porque ¿quién lo va a votar? El que me sigue le va a pasar todo, no, yo ni lo voto. Pero él no es un político, él es nuestro Dios y Señor y sabe. Me amas, te va a esperar esto. Pero después la recompensa será muy grande. Grande será tu recompensa. Y después hay cosas que después las vamos a conversar allá. ¿Ok? Allá. Cuando estemos allá seguimos conversando un poco más y vamos a profundizar algunos temas que ahora no los conozco. Pero allá vamos a seguir hablando estos temas, ¿o no? De verdad, ¿por qué se ríen? Puede ser mañana, no sé. Si acá cae una bomba atómica, todos estamos mañana allá. Y seguimos los viernes allá. Pero ¿por qué no? Es posible. Lo que digo no es imposible, es posible. Es posible que yo esté. Bueno, por mis pecados, puede ser que no, no sé, pero es posible que esté mañana y uno, ustedes o todos. Todo es posible en cada momento. En cambio, el que vive para este mundo, todas esas posibilidades los aterra. Les aterra todo. Va a venir un meteorito y va a terminar con todo, por fin, con todos los malos, y van a agarrar bueno y malo. El que tiene la conciencia tranquila y desea ya estar con Dios, es como el que desea el martirio. Y dice, bueno, meteorito, ven, acá estoy, ¿no? Pero el que vive solo para este mundo, imagínense cómo puede, esas noticias lo estresan, lo matan. Las posibles guerras y los virus. Uy, cuando hay un virus, ay Dios mío, andamos desesperados. La religión es necesaria a la sociedad también. Otro punto. Imagínense una sociedad sin Dios que se quiere hacer. Eso es lo que están tratando de hacer hace tiempo. Yo creo que desde el siglo XVI, del XVI y del XVII, más que nada con la Revolución Francesa en adelante, estamos así, cayendo, ¿verdad? Una sociedad sin Dios. No se puede. Siempre está Él. Ese es el problema. ¿Cómo vas a sacar a Dios de encima? No lo puedes sacar. Si la ley natural ya lo tienes. Si lo tienes en tu conciencia, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Cómo no puedes matar a Dios? No puedes con Él. Siempre que se ha intentado sacar a Dios de una sociedad, no se pudo. Los grandes sistemas, el comunismo, ¿verdad? Ateo de Rusia. En Rusia hay, la fe que hay es impresionante. Más de 100 años de comunismo acá. Masonería, ateísmo que se quiso imponer aquí. Se quiso exterminar la iglesia. No se pudo. En España no se puede. Puede influir en hacer daño a mucha gente, pero exterminar la fe no se puede, ¿no? Y exterminarlo a Dios no. Imagínense una sociedad. La sociedad necesita a Dios en los superiores que gobiernan. Justicia y pronta disposición a servir y a favorecer a los demás. También es necesaria en los súbditos para que obedezcan las leyes. Y tercero, en todos los asociados, lo que se llama las virtudes sociales. Ahora bien, solo la religión puede inspirar a los superiores la justicia, la disposición a sacrificarse en bien de los súbditos, a estos el respeto al poder y la obediencia. No puede venir del hombre, ¿de dónde viene este derecho de mandar que constituye la autoridad social? No puede venir del hombre, aún tomando esto colectivamente, pues todos los hombres son iguales por naturaleza. ¿Por qué uno tiene que estar arriba del otro? Este derecho no puede venir sino de Dios, que creando al hombre sociable ha creado de hecho la sociedad. Las autoridades deben ser justas y estar consagradas al bien público, al bien común de una sociedad. Voy a leer aquí lo que dice Voltaire. Yo no quisiera, decía, tener que ver con un príncipe ateo que hallara su interés en hacerme machacar en un mortero. Estaría seguro de ser machacado. Y añade, si el mundo fuera gobernado por ateos, sería lo mismo que hallarse bajo el imperio de los espíritus infernales que nos pintan cebándose en sus víctimas. Ojo, Voltaire es un desastre ese hombre, pero le quedó ese punto, en ese punto acertó. Acá, en este libro le gusta al autor poner a los malvados diciendo cosas buenas, porque ve, si este Voltaire, que quería destituir a Dios de la sociedad, dice, no, una sociedad atea no puede sostenerse. Porque entonces tengo que anular la conciencia, porque Dios está ahí. Si yo la anulo, no tengo paz. ¿Por qué tengo que ser bueno? A ver, ¿por qué? Si Dios no existe, ¿por qué yo tengo que respetar al otro? Porque te ponen preso si robas. Ok, no hay problema, trataré de que no me vean. No me vio nadie, ahí está. No hay Dios. Pero tu conciencia no te deja. Una sociedad no se puede, se dan cuenta, es imposible una sociedad sin Dios. Y cuando se lo quiere sacar, están todos los problemas de corrupción después. Vienen problemas de corrupción gravísimos, porque todos roban, todos coimean, todos, porque no, se acostumbran así. Como Dios no hay, no me pedirá cuenta, adelante, somos animalitos. El que le saca, ¿qué hace un animal cuando el otro está comiendo? Pelean, se pelean por la carne que está ahí, ¿verdad? No, no, es mío, es mío, es mío. Así termina la sociedad peleándose por un pedazo de carne, ¿verdad? Porque si Dios no está, en cambio, si Dios está, uno le dice, mire, tienes hambre, toma la carne, no hay problema, cómela tú. Ya veré, Dios me dará después algo que comer. Cambia, ¿verdad? Entonces, una sociedad no puede sostenerse si no se cree en un ser superior que me va a pedir cuentas. Es imposible que una sociedad se sostenga de esa manera. Se saca a Dios de la sociedad y la sociedad no puede sostenerse. Bueno, acá habla un poquito de los súbditos, de las que deben obediencia a la autoridad también, ¿verdad? Vamos al tema de la experiencia prueba la necesidad de la religión. La experiencia de la vida, de la historia, muestra que es necesaria la religión. Y aquí dejamos un recreíto de 15 minutos. Bueno, el tema era la experiencia prueba la necesidad de una religión. Ya lo hemos visto un poco, es ese tema de todos los pueblos en toda la historia, en todos los lugares, han reconocido un ser superior y han vivido en sociedad también reconociendo, o sea, con culto público. Pero hay una frase de Hume. Hume es un empirista, filósofo, ¿no es cierto, Madre Pía? ¿Está ahí? No. Hume. Entonces voy a leer una frase que pone él aquí sobre el tema de la necesidad de la religión. Dice, jamás se fundó un Estado sin que la religión le sirviera de base. Buscad un pueblo sin religión y si lo encontráis, estad seguro de que no se diferencia de las bestias. Hume, empirista, filósofo. Bueno, naturaleza de la religión. ¿Qué es la religión? Cuando yo digo naturaleza de algo, cuando vamos a analizar la naturaleza de algo, ¿qué cosa analizamos? ¿Qué es la naturaleza de algo? Lo que una cosa es. Primero vimos si existe. Sí. Es posible entre el hombre y Dios. Y es necesaria. Ok. Porque si yo me voy a preguntar la naturaleza y primero me pregunto si existe, el orden lógico me dice, ¿existe la religión? Sí. ¿Es necesaria? Sí. Ahora, ¿qué cosa es? Y es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué cosa es la religión? Entender bien esto significa después ponerla en práctica correctamente. La naturaleza de la religión hay que tener en cuenta el culto interno, el culto externo y el culto público. Interno mío, externo mío y el público. Son tres cosas que hay que analizar en la religión. Repito, yo lo dividiría así. Personal y público. El personal, culto interno, adentro de mí, y culto externo. Y el culto público, que siempre es externo, ¿verdad? Porque lo público no puede ser como si fuera una persona sola. Entonces, vamos a analizar esto. ¿Cuáles son los elementos esenciales estos de todas las religiones o de la religión? Los elementos básicos necesarios. Hay tres elementos esenciales que integran el fondo de toda religión. Todas tienen verdades que creer. Número uno, verdades que creer. Todas. Hay verdades. Es decir, que se adquiere con la inteligencia. Eso apunta a la inteligencia. Verdades que creer. Leyes que guardar. La voluntad. Y un culto que rendir a Dios, y un culto que se hace con la inteligencia y la voluntad a la vez y toda la persona. Entonces, verdades que creer, leyes que guardar y un culto a Dios. Es decir, dogma, lo que hay que creer, el dogma, lo que hay que vivir o guardar, la moral, y tercero, el culto. El dogma, qué cosas hay que creer, la moral, cómo vivir, eso que se cree, y el culto, cómo darle gloria a Dios, adorarle. Y eso es lo que se estudia después en teología, se estudia el dogma y la moral y el culto, es decir, la espiritualidad, la liturgia, los sacramentos, todo lo que está dirigido hacia Dios y hacia el hombre desde Dios. Bien, lo digo para los religiosos, acuérdense en esos tres puntos, ¿verdad? El dogma, la moral y el culto. Y el catecismo de la Iglesia de alguna manera se distribuye de esa manera, que vimos todo el catecismo, la parte dogmática, la parte moral y el culto a Dios. Vimos el Padre Nuestro en el culto, el credo, todo como se... ¿Cómo manifiesta el hombre su religión? ¿Cómo hace para manifestarlas? Lo hace individualmente y públicamente. Individualmente lo hace a través de dos cosas: el culto interno y el culto externo, como les estaba diciendo. ¿Y qué es el culto? Es el homenaje que una criatura racional rinde a Dios. Eso le llamamos culto, un homenaje que se le hace a Dios, que la criatura racional, porque las plantas no lo pueden hacer, los animalitos tampoco, lo hace el hombre que tiene uso de razón y el ángel que tiene inteligencia. El culto interno, ¿cuál es el interno entonces? Lo que está dentro de uno. Fíjense que es muy importante porque vamos a distinguir dos cosas en mí. El padre Carlos, cuando está rezando la misa, se ve por afuera, pero ¿en qué está pensando? Se ve que está orando, pero su cabeza y su corazón, ¿por dónde andan? Y cuando tú rezas, ¿cómo? Entonces el culto interno es lo que pasa por adentro de ti, ¿eh? Entonces, el culto, a ver, ¿dónde quedé? Acá. El culto es, hay tres clases de culto: el culto interno, el externo y el público o social. El culto interno consiste en los homenajes de adoración, amor, sumisión que nuestra alma ofrece a Dios sin manifestarlos exteriormente por actos sensibles. Todo lo que pasa por mí, que está ahí guardadito, que solo Dios conoce, porque solo Él sabe lo que yo pienso, cómo veo las cosas, cómo las analizo, por qué las hago, con qué intenciones, qué es lo que me mueve a hacer las cosas, qué me mueve a amarlo, por qué estoy delante de Él, por una ley o porque quiero estar. ¿Por qué estoy delante del Santísimo? ¿Por una ley o porque yo quiero estar? O por las dos cosas, porque hay una ley, pero además yo quiero estar. O sea, eso es muy importante, lo que pasa por dentro de un hombre, porque lo que pasa por dentro es de capital importancia. Es lo más importante. También es importante lo que pasa por afuera, pero por adentro, dime lo que piensas y te diré qué cosas hablas. Porque nadie actúa, habla, actúa y se manifiesta si primero no piensa y vive adentro su mundo interior. Entonces, hacia afuera se manifiesta lo que uno tiene adentro, cómo lo vive, cuál es su mundo interno. Se plasma hacia afuera el mundo interior. Eso es el culto interno. Consiste entonces en los homenajes de adoración, amor, sumisión que nuestra alma ofrece a Dios sin manifestarlos exteriormente por actos sensibles. Este culto interno constituye la esencia misma de la religión. Es lo esencial, la esencia misma. Por consiguiente, es tan necesario y tan obligatorio como la religión misma, lo que pasa dentro. Un homenaje exterior cualquiera que no dimane de los sentimientos del alma no sería más que una demostración hipócrita, un insulto más que un homenaje. Dios es espíritu y ante todo quiere adoradores en espíritu y en verdad. El primer acto del culto interno, el primero, es hacer todas las cosas por amor de Dios. Eso es lo primero. Referirlo todo a Dios es un deber, no solo para las almas piadosas, sino también para todos los hombres que quieran proceder de acuerdo con las leyes de la razón. Ahora el culto externo. El culto externo consiste en manifestar mediante actos religiosos y sensibles los sentimientos que tenemos para con Dios. Es la adoración del cuerpo. Bueno, acá está expresado mal. Es el cuerpo que adora, eso quiere decir. El cuerpo también quiere adorar y se expresa. Es el cuerpo que adora también. Como el alma, es justo, por tanto, que el cuerpo tome parte en los homenajes que el hombre tributa a Dios. El hombre debe rendir a Dios un culto conforme con su propia naturaleza. Es decir, ¿con la propia naturaleza de quién? De Dios. Yo tengo que hacerle un culto a Dios que le sea propio a Él. ¿Quién soy yo para saber qué le gusta a Él y cómo hacer las cosas? Es Él el que me lo tiene que dar a conocer. Él me dice cómo quiere que yo le ame, a través de qué cosas. Por eso tenemos nosotros el magisterio de la Iglesia también, que nos guía. Bien, el culto externo es natural al hombre. Siempre todos los pueblos quisieron expresarlo hacia afuera, ese culto. Eso quiere decir que sea natural, que el hombre necesita hacer algo con su cuerpo también. Ponerse, vieron que todas las personas que se ponen en oración, no sé, o levantan la cabeza, o los brazos, o se ponen de rodilla, o algo se hace hacia afuera, para querer manifestarlo también con el cuerpo, ¿verdad? Por eso que en la misa hay personas que dicen, yo no voy a misa porque, sentados, parados, arrodillados, sentados, ahora la mano, ahora le da la mano. Así dicen algunas personas, pero son ignorantes, no se dan cuenta que el cuerpo necesita adorar y expresar también su piedad. Entonces, cuando uno se sienta, se para, son distintas actitudes litúrgicas que indican cosas distintas. Estar de pie significa estar pronto para la lucha. Estar de rodillas es una actitud de humildad y de adoración. Estar sentados es el reposo. Uno escucha la palabra sentado. Menos el Evangelio porque está en actitud de lucha, porque es más importante, es el que nos manda a hacer sal y luz para el mundo. Pero lo otro lo escucha sentado, el sermón lo escucha sentado, en actitud de reposo y de contemplación. ¿Verdad? Tiene toda su importancia. Se respeta la ley natural, digamos. Hay más todavía. El culto externo es un medio eficaz para desarrollar el culto interno. Es decir, lo exterior me ayuda a lo interior también. Si yo, les voy a poner un ejemplo. Si yo voy a misa, ¿me está filmando? Y me siento así en la misa y participo así de la misa todo el tiempo y después me voy. ¿Eso me ayuda a tener piedad? No, primero manifiesto una persona cansada que no tiene ni ganas de estar en misa. Pero tampoco no me ayuda. En cambio, si yo me pongo bien sentado o me arrodillo con piedad o junto las manos para rezar y trato de mirar a Jesús en el Santísimo, todo eso me ayuda a concentrarme, hace que mi corazón y mi alma estén centrados, ¿verdad? Si yo estoy mirando para todos lados, viene una persona, la miro, mirar así para todos lados, eso no me ayuda al culto interno. Y cambio, si yo trato de mirar a Jesús sacramentado, ver el sacerdote, el altar, cómo se celebra, imaginarme el Calvario, o cerrar los ojos y tratar de ubicarme en el Calvario, la pasión de Cristo, todo eso claro que me ayuda con los ojos cerrados, con la actitud de piedad. Entonces, sí ayuda lo exterior a lo interior, y por eso la Iglesia pone lo que llama la liturgia con los signos. Cuando uno entra y hace la genuflexión, el acto de adoración, si yo lo sé hacer bien y lo hago con amor, eso me ayuda porque me ubica. ¿Dónde estás? Estoy dentro de un templo, ahí está Jesús que nos está viendo, ¿verdad? Que por otro lado, la clase la hacemos porque llueve así, pero a mí no me gusta tener clases con Jesús así al costadito, porque uno pasa a un segundo plano y ya eso no debería ser, pero no tenemos otra cosa y el Señor sabe que lo hacemos provisoriamente y que esto no es una iglesia propiamente, sino que es algo que está adaptado para iglesia, ¿verdad? Pero si tuviéramos el santuario no se puede hacer, dar clases así, ¿verdad? Aunque es teología, pero bueno. Solo le digo que es caso de urgencia y que no tenemos otra. ¿Es necesario el culto público ahora? El público. Sí, el culto público es necesario y vamos a ver por qué. Dios es el creador, el conservador y el dueño de las sociedades y de los individuos. Por estos títulos, las sociedades le deben el homenaje social y, por consiguiente, público de sumisión. El culto público es necesario para dar a los pueblos una idea elevada de la religión y de los deberes que impone. Es un medio poderoso para conservar y aumentar en todos los hombres el amor a la religión. El ejemplo arrastra. Y nada es tan eficaz como el culto público para hacer popular la religión. Fuera de eso, el género humano ha reconocido siempre la necesidad del culto público, como lo prueban las fiestas, los templos, los altares establecidos en todos los pueblos. El culto público, miren, es lindo cuando uno está en grupo cantándole a la Virgen, rezando el rosario. ¿No ayuda? Si uno lo tiene que hacer solo en su casa, no ayuda. A veces sí lo puede hacer, pero ayuda más cuando uno se une, ¿verdad? Porque eso es natural en el ser humano, la sociabilidad. Por ejemplo, los ermitaños y las ermitañas religiosas que están solitos en la montaña y tienen que hacer su adoración, les cuesta muchísimo, y porque cuesta mucho cuando uno está solo, ¿verdad? Pero muchísimo. En cambio, cuando suena una campana y todos van, el ejemplo del otro, el otro que está arrodillado con amor, eso contagia todo y se ayudan entre todos. ¿Me entienden? O sea, cambia. Claro que el ermitaño tiene mucho mérito, pero es probado en muchas cosas que uno no se da cuenta, ¿verdad? El ermitaño es probado en cosas durísimas, porque está tentado en decir rezo después o no. Nadie me controla, no hay campana, no hay nada. Es muy dura la vida ermitaña, durísima. Y cuesta mucho. Y es la gran lucha. Uno cree que está solito, que hay un ermitaño y solo, qué feliz que está. Es una lucha terrible la vida ermitaña, ¿verdad? Y en cambio la vida comunitaria ayuda muchísimo, ¿verdad? Todas estas cosas para el culto. Dios ha hecho al hombre sociable, es una razón para el culto público. Segundo, sin el culto público Dios no recibe el debido honor y los hombres no comprenden la importancia de la religión. Tercero, el culto público es el medio más eficaz para desarrollar los sentimientos religiosos. Y acá hay una expresión que hace el autor, lo voy a leer. Suprimid las iglesias, las asambleas, las fiestas, la solemne voz de las campanas, las cruces en las plazas. Los millones de hombres ya no verán nada que les obligue a decir: he ahí a tu hermano que piensan en Dios, es menester que tú también pienses en él. Qué distinta una parroquia piadosa de un barrio impío, donde nada recuerda a Dios ni a su culto. Si prescindís del culto público, ¿de qué medio os valdréis para moralizar a las masas? ¿Del teatro? ¿De los clubes? ¿De los cafés? ¿De los lugares de orgías? Cerrad las iglesias y las capillas y enseguida os veréis obligados a construir cárceles. Desterrad la religión de las calles y plazas públicas, prohibiendo las procesiones y no tardarán en verse frecuentadas por otras procesiones de gente que, por cierto, no es santa. El culto público, por consiguiente, no es tan solo un deber, sino también una cuestión de vida o muerte para toda sociedad doméstica o civil. De vida o muerte. ¿Vieron la gente cuando quiere pedir algo y es atea o no les importa a Dios? Hacen la marcha en silencio, ¿no? Marcha en silencio, con una vela, no piensan nada, no rezan nada, simplemente manifiestan que están desconforme con él, es una marcha. La iglesia no marcha así. La iglesia cuando marcha, ora. Es una marcha distinta, es oración. La oración la mueve a caminar y cuando camina, ora. Las dos cosas. Y reza fuerte y hace valer su oración y hace llegar su oración a Dios. ¿Verdad? Son distintas las cosas, pero el hombre siempre tiene que manifestarse. El culto público, por lo menos la manifestación pública. Después tenemos la iglesia. La iglesia es una asociación pública. Justamente, mire cómo Dios crea las cosas, porque crea la naturaleza, las leyes naturales, y crea las cosas necesarias para que podamos vivir. Si no tuviéramos nosotros un culto público, no se podría sostener la fe personal. Entonces está pensado por Dios, digamos, la naturaleza de las cosas. ¿Qué se necesita para el culto externo y público? Se necesita oración, edificios sagrados, ceremonias, sacerdotes, días especiales dedicados al culto. Estos cinco elementos se encuentran en todos los pueblos, en todos los pueblos que ha habido religión y habrá siempre, en toda la historia. Oración, edificios sagrados, ceremonias, sacerdotes y días específicos de culto. En primer lugar, la oración. Ella es una parte esencial del culto. Con la oración se adora a Dios, se le alaba, se le dan gracias, se le ama, se le implora. Voy a leer algo de Donoso Cortés, un escritor español de primer nivel. Dice así: yo creo que los que rezan hacen más por el mundo que los que combaten, y que si el mundo va de mal en peor es porque hay más batallas que oraciones. Si nosotros pudiéramos penetrar en los secretos de Dios y de la historia, quedaríamos asombrados ante los prodigiosos efectos de la oración aún en las cosas humanas. Para que la sociedad esté tranquila, se necesita un cierto equilibrio que solo Dios conoce, entre las oraciones y las acciones, entre la vida contemplativa y la vida activa. Si hubiera una sola hora de un solo día en que la tierra no enviara alguna plegaria al cielo, ese día y esa hora serían el último día y la última hora del universo. Qué lindo, ¿no? Donoso Cortés, maravilloso. Bien, otro punto. Se necesitan ceremonias. Ellas dan a los hombres una elevada idea de la majestad divina, estimulan y despiertan la piedad debilitada o dormida y simbolizan nuestros deberes para con Dios y para con nuestros semejantes. Cuarto, se necesita un sacerdote. ¿Saben que los protestantes no tienen sacerdotes? ¿No tienen sacerdocio que ofrezca el culto? ¿Qué es lo esencial del sacerdote? Ofrecer el culto, ser pontífice y ofrecer el culto a Dios. Eso es el sacerdocio. Ser puente entre Dios y los hombres y ofrecer el culto. Tiene que haber alguien dedicado a eso. No lo tienen los protestantes. Rechazaron eso. Y es algo esencial en todos los pueblos. Es algo extraño. El pastor hace las veces de, pero no lo es. Los pastores, pero no son sacerdotes que ofrecen el culto a Dios. No ofrecen ningún culto. Eso es algo extraño, ¿verdad? Se necesitan los sacerdotes, es decir, presbíteros elegidos de entre los hombres para velar por el ejercicio del culto. Se requieren sacerdotes para vigilar por la conservación del culto y de las leyes morales. El sacerdote instruye, dirige, amonesta, preside los acontecimientos más importantes de la vida. En todas las religiones se hallan sacerdotes, señal clara de que todos los pueblos los han reconocido como necesarios. Los protestantes tienen suministros que, aún desprovistos de todo mandato y autoridad, comentan el Evangelio. Los masones tienen sus logias, que vienen a ser sus templos. Allí, con la aparatosa majestad de un pontífice, incluso tienen un pontífice, ¿no?, los masones, y después critican a la iglesia. El venerable, revestido de ornamentos simbólicos, preside ritos y juramentos que serían ridículos si no fueran satánicos. ¿A alguien le tiene que dar ese culto? ¿No se lo están dando a Dios? ¿Y a quién se lo dan? Por eso dice, tiene que ser satánico. Pero usan ornamentos, usan ritos, culto, está el pontífice, eso dentro de la masonería, que es una secta, que tiene como propósito la destrucción de la iglesia católica, cristiana, pero específicamente la católica, ¿verdad? Y se infiltran simuladamente en toda la sociedad, ¿verdad? Y bueno, cuatro, se necesita un sacerdote, cinco, se necesita, bueno, a ver, incluso los libres pensadores proclaman ferozmente a todos los vientos que no quieren culto ni sacerdotes, y después inventan el bautismo civil, el matrimonio civil, el entierro civil, el funeral civil. Fíjense, el culto pagano. ¿Ustedes sabían que antes no existía el bautismo? No existía el registro civil. El que era bautizado, ahí se guardaban los datos. El matrimonio era sagrado y nada más, no estaba el matrimonio civil, ¿verdad? Tampoco estaba el entierro civil y todas estas cosas. Ahora aparece todo lo civil. A partir de la Revolución Francesa, para adelante, el mundo quiere tener su religión también, pero pagana. Entonces aparecen todos los ritos. Está el que va a hacer el casamiento civil, es el sacerdote. Es un hombre cualquiera que no tiene idea de nada, pero está siendo de ministro. Pero es imposible, ven, es imposible sacar el culto. Tan cierto es que los hombres no pueden mudar la naturaleza de las cosas. No hay sociedad sin religión, ni religión sin culto, ni culto sin sacerdote. Repito, no hay, qué lindo que está esto, ¿verdad? Está muy, muy bien dicho también. Lo voy a repetir de vuelta. No hay sociedad sin religión, ni religión sin culto, ni culto sin sacerdote. Y el quinto, se necesitan días especialmente consagrados al culto. Así como el hombre debe a Dios una porción del espacio que le consagra edificando templos, también le debe una porción del tiempo, espacio y tiempo. Esto es un espacio, y los días que usamos son los tiempos. Se santifica el espacio y el tiempo. Todos los pueblos han tenido días festivos en honor de la divinidad. Si no existiese el domingo, el hombre olvidaría que hay un cielo eterno que debemos ganar, un alma que debemos salvar, un infierno que debemos evitar. ¿Es acaso demasiado pensar en esto un día por semana? La ironía del sacerdote Hiller. ¿Es acaso demasiado una hora por semana, ¿no? Faltando la institución del domingo, los habitantes de un pueblo no se reunirían nunca para alabar a Dios y rendirle culto público y social. El domingo trae aparejadas otras ventajas. Primero, es necesario para el cuerpo humano, porque éste se abatiría luego sin un día de reposo por semana. Segundo, es necesario a la familia, cuyos miembros no pueden reunirse más que ese día para gozar de las ventajas y dulzuras de la vida familiar, ¿no? Tercero, es necesario a la felicidad social, porque la iglesia es la única escuela de fraternidad, de concordia y de unión de clases. Por eso, hacer trabajar al obrero el domingo no es solamente un crimen contra Dios, sino también un ultraje a la libertad de conciencia y a la fraternidad social. Faltar a las prácticas del culto público equivale a profesar el ateísmo y la impiedad, además de constituir un grave escándalo para la propia familia y para los conciudadanos del que falta a tan sagrado deber.